salgo en piqueteado. Busco una gata que lo mueva de lado a lado. Estoy con mi tumbao. Dile a ese bobo que se quede en casa acostado. Hoy nos vamos juntos, a ver si cerramos ese asunto. No, no, no, hoy te pongo en el punto. Tengo muchas ganas de dártelo. Baby, hoy nos vamos juntos, a ver si cerramos ese asunto. No, no, no, hoy te pongo en el punto. Tengo muchas ganas de dártelo. Y ella es una diablita, yo tengo todo lo que necesita. La baby se motiva si llamo a la amiguita, yeah. Ella la lida porque todas la imitan. Estoy loco por verla en mi cama cuando grita, yeah. Me está buscando y yo le dije que no vamos, dime cuándo. Se me pega y ese culo está bajando. Y yo me pego seguro y le doy castigo. A mí nadie me jode, se pega la bitch porque soy la cone. La ganga está llenando el VIP, solo son camiones. Le pito al banco los de mil, pa' gastármelo en textil. Con Alan haciendo ruiz y que nadie nos moleste. Me siento como en casa vacilando en el oeste, yeah. Soy un AK-47, estoy en automático, no importa quién se mete. Baby, yo no vamos juntos, a ver si cerramos ese asunto. No, no, no, hoy te pongo en el punto. Tengo muchas ganas de dártelo. Baby, yo no vamos juntos, a ver si cerramos ese asunto. No, no, no, hoy te pongo en el punto. Tengo muchas ganas de dártelo. Yeah, desde que te vi no sé qué fue, pero es que tú te quedas bien y que también. Ya te libérate de aquel, tú eres una creme. Ese cuerpo bonito merece otro gato. Yo que estoy puesto para el desacato. Tú dímelo y pasamos todo el rato. Yo ya te vi, tú eres de los satos, yeah. Y te gusta el maltrato. Hoy nos vamos juntos, a ver si cerramos ese asunto. No, no, no, hoy te pongo en el punto. Tengo muchas ganas de dártelo. Falque, yeah, falque, wow. Con Adán Gómez, bebé, yeah, ja, ja.